Esto está fuerte. Ahorita hay varios hermanos aquejados de salud, pero qué bueno que usted está acá. Estemos orando mucho, hermano, por la hermana Gladys, que la operaron de nuevo, uno de sus dedos. Saben que ella tiene diabetes y le han quitado ya varios dedos, y aparentemente, si sigue la cosa así, están hablando los doctores de amputarle alguna de sus piernas. Entonces, por favor, recuérdela en oración. Ella estaba bastante desanimada esta semana. Si usted puede llamarla para saludarla. Ella le dijo a la hermana Jolivan y me dijo a mí que me había hecho una carta como que ya de despedida. Entonces, llámela, por favor, hable con la hermana Yoli, échale un ring si la puede ir a visitar, para que por favor ella pueda agarrar ahí fuerza y consuelo en estos momentos difíciles. Y también ore mucho por el hermano Ángel, pero el negro, no él, él es catire. El ángel, el hermano Ángel, el negro, es el que viene, que es morenito, que él vive en donde, hermano Alessi, es que vive él. En Quebrada Seca, él lo invitó el hermano Sonda. ¿Sabes de quién hablo, verdad? Pasa claro, para diferenciarlo, Ángel, a él le dicen el negro por su casa. Entonces, él también fue operado el día de hoy de la vista, para que estén orando por su recuperación. Bueno, y hoy me sorprendió el hermano Orlando acá, ¿dónde está? Está por ahí, ¿verdad? Seguimos orando por su salud y por su recuperación y por todos aquellos que han estado enfermos de estos gripes que está dando, todas estas cosas de contagio. Espero que se cuide y que el Señor nos siga manteniendo sanos. Amén. Bueno, hermano, vamos a continuar con nuestro estudio. Le voy a pedir que vaya a sus Biblias, al libro de Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Hemos estado estudiando estas clases de cómo interpretar las historias en la Biblia. Hemos visto la definición de lo que es una narrativa bíblica. Hemos hablado que la Biblia está escrita en un 60% de historias. Entonces es importante saber interpretar las historias bíblicas. La definición de una narrativa bíblica es como se puede definir como un relato históricamente preciso, artísticamente sofisticado sobre personas y acciones, en un marco concebido para revelar a Dios y edificar al lector. Hemos visto cuatro cosas importantes a la hora de interpretar una historia. Vamos a ver si ustedes han prestado atención. ¿Cuál es la primera cosa que yo tengo que tener en cuenta para interpretar una historia? Número uno, el argumento. ¿Qué quiere decir el argumento? Cuando decimos el argumento de la historia, estamos hablando de qué trata. Perfecto. Número dos, ¿cuál es la otra cosa que veo? Los personajes. Los personajes son, valga la redundancia, las personas que actúan en la historia. ¿Qué debo tener en cuenta en cuanto a los personajes? Varias cosas. ¿Qué dicen? ¿Qué más? ¿Qué hacen? ¿Por acá? ¿De qué hablan? ¿Qué más? Descripción física. ¿Qué más por acá? Sobrenombres. Títulos, mejor, ¿verdad? Títulos y nombres, ¿qué más? Personajes de contraste, etcétera. Ok, perfecto. Número tres, aparte del argumento y el personaje, ¿qué es la otra cosa que debo tener en cuenta en mi historia? El marco histórico. Cuando hablamos del marco histórico, ¿de qué estamos hablando? Del lugar y el tiempo donde transcurre mi historia. ¿Estamos claros, verdad? Hasta acá. Y hemos estado estudiando la última. ¿Cómo es la última? ¿Cuál es el último? El punto de vista. Hasta aquí estamos estudiando el cuarto punto acerca de cómo interpretar las historias bíblicas. Y hemos visto la forma en que comunica un texto, el punto de vista. Cuando hablamos del punto de vista, estamos hablando de la perspectiva o actitud desde donde se cuenta la historia. No solamente el personaje, de qué trata, el marco, sino de qué punto de vista o de qué perspectiva se cuenta la historia. Hemos puesto este ejemplo, ¿verdad? Dependiendo del punto de vista, vamos a enmarcar nuestra opinión o el resultado de nuestro estudio. también hemos visto acerca del punto de vista que tenemos que tener en cuenta cinco técnicas de perspectiva bíblica. Y vimos la vez pasada el grado de omnisciencia que a veces el escritor está dando en la historia. Vamos a ver hoy la cantidad de detalles que muestra el escritor. Vamos a ver el flujo del tiempo para la próxima semana, Dios mediante, selección y organización de las ideas, y vamos a estar hablando acerca de la ironía que a veces vemos en las historias. Esto es en manera de repaso, porque ya lo hemos visto anteriormente, vimos el grado de omnisciencia, y vamos a ver hoy la perspectiva, en cuanto a la perspectiva, la cantidad de detalles que vemos en las historias. Primeramente, ¿se acuerdan que pusimos como ejemplo la facultad que tiene un director para poder ver y plasmar su película? Hemos visto que a veces aparecen escenas panorámicas y acercamientos. Los narradores bíblicos también van a tener a veces un panorama, ¿verdad? Como panorámico, y van a tener a veces y se van a acercar a la historia. Entonces, yo quiero mostrar este ejemplo porque si uno está en la luna, algunos estamos en la luna el día de hoy pensando en otras cosas. Espero que esté concentrado en la clase. Amén. Pero si usted estuviera en la luna, estuviera viendo la Tierra así, de una forma general, un panorama amplio. Y mire, vamos, yo sé que le dije que buscaran Juan, pero pongan un marcalibro ahí, por favor. Y vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas 14:5. Y vamos a estar viendo un ejemplo de una panorámica en una de las historias de la palabra del Señor. Aquí vemos el escritor dándonos una escena panorámica de un hecho puntual. Cuando consiga Segunda de Crónicas 14:5, diga un fuerte amén para saber que llegó, por favor. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Todos juntos, el versículo 5 del capítulo 14. Leemos: quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. ¿De qué rey estaba hablando aquí? ¿Perdón? Ok, el del rey Asaf. Entonces vemos acá que el escritor dice: quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Dice la historia cómo lo quitó. Dice la historia qué hizo para quitarlo. Explicó cómo los quitó. Diga, responda pues. No, simplemente el escritor dice: quitó todas las imágenes, quitó todos los lugares altos. El escritor no especificó cómo lo hizo, dónde lo hizo, qué estrategia utilizó, solamente que nos da una panorama general y nos da lo que nos interesa. Quitó los lugares altos y las imágenes y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Este es un ejemplo cuando el escritor, cuando está hablando de detalles, no es muy específico, porque nos da solamente un panorama general. Lo que nos interesa de la historia del capítulo 14, versículo 5, es que el escritor nos dice que quitó los lugares y las imágenes. ¿Está conmigo o no está conmigo? No explica cómo, no dice qué hizo, no dice las estrategias que utilizó, simplemente que dice que los quitó y punto. ¿Cómo los quitó? Ya estaríamos añadiendo, ¿verdad? O poniendo algo que no está en la palabra del Señor. Este es un ejemplo de una perspectiva de general o panorámica. Y vamos a ver ahora un ejemplo de una perspectiva ya más específica. Ahora sí les digo que vaya al libro de Juan, capítulo 21, versículo 8 y versículo 9. Cuando lo tenga, hermano, puede decir un fuerte amén para saber que llegó. Juan, capítulo 21, versículo 8 y versículo 9. Ahora vamos a ver al escritor acercarse. Al acercarse va a crear un ambiente de intimidad y enfoque. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. ¿Están conmigo ahí, mi hermano? Ahora fíjense, dice: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. ¿Y qué más? Bueno, vamos a seguir leyéndolo ahorita, pero fíjense que ahora el escritor es más específico, ¿sí o no? Dice, los discípulos se bajaron de la barca, dice que venían arrastrando ¿qué? Venían arrastrando la red, dice que no estaban muy lejos de tierra, que al descender y tocar tierra, dice que vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Entonces, vemos allí que el escritor ahora sí está siendo más que específico, está dando más detalles. Es decir, tenemos que prestar atención en los detalles que el escritor está dando. Y ya vamos a ver por qué. En el libro de Crónicas vemos que el escritor dice y quitaron los lugares y las imágenes. Eso es lo que nos interesa, hasta ahí. Pero acá en el libro de Juan, el escritor se toma la molestia de explicar. Vinieron de la barca, se bajaron, arrastrando los peces, vieron unas brasas, ¿verdad? Con un pedacito, un pescado ahí friéndose ahí y un pedacito de pan. Y comienza a darnos esos detalles. Y es por eso que vemos que la cantidad de detalles nos va a indicar a nosotros cuál es el propósito que tiene Dios para cuanto a la historia que estamos estudiando. Vemos en el libro de Juan que la cantidad de detalles es diferente a la que nos muestra en el libro de Jueces. Cada historia es diferente, pero en esta de Juan capítulo 21 vemos que si leemos desde el versículo 1 en adelante, si quiere dirija su mirada allá por favor al versículo 1, nos vamos a estar dando cuenta que está hablando primeramente del lugar de donde se encontraban. El autor de la historia quiere que los discípulos, ¿verdad?, que nosotros veamos de dónde venían los discípulos. Nos habla primero del mar de Tiberias, después nos hablan de la barca, después nos hablan cuando descendieron, después nos hablan de lo que estaban cocinando. Entonces, el escritor o el autor, el escritor de la historia, él quiere que nosotros veamos lo que los discípulos vieron. Él quiere que usted, al leer esta historia, usted fuera como uno de ellos, que usted estuviera en el barco, que ustedes vieran y se imaginaran, porque hemos aprendido en la hora de interpretar la Biblia que tenemos que tener ¿qué? Imaginación. Entonces, estamos estudiando el libro, el capítulo 21, y el autor quiere que usted vaya en el barco. Él quiere que usted viva el momento cuando ellos no pescaron nada, que usted viva el momento cuando ellos pescaron y no podían con la red. Cuando ellos se detuvieron allí en la orilla y arrastraban, ¿verdad?, la red. Cuando ellos llegaron a tierra y vieron las brasas, y vieron el pez, y vieron el fuego, y vieron el pan. El autor quiere que usted sienta como si usted estuviera ahí en la historia. No sé si me explico. Está dando, siendo específico, detalle por detalle, porque quiere que nosotros vivamos como si fuéramos uno de los discípulos. Entonces, cuando vemos una historia, ya hemos analizado todos los puntos anteriores, estamos viendo ahora de dónde se está contando, y vemos que el escritor está siendo específico, está pasando esto, esto, esto, esto, y dando detalles mínimos, es porque en ese momento el Espíritu Santo quiere que usted viva como si fuera uno de sus discípulos. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahora vamos a ver este ejemplo del capítulo 21 del libro de Juan. Un ejemplo muy importante para, una historia muy importante para lo que queremos aprender en esta noche. Jesús aparece a sus discípulos, ¿ok? Jesús aparece a sus discípulos. Bueno, vamos a leer el capítulo 21. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? No. ¿No? Las reglas. ¿Cuáles son las reglas para hacer un estudio? Leerlo tres veces mínimo. El argumento, ¿no? Leerlo tres veces mínimo. ¿Leerlo? Tres veces. ¿Nada más tres veces? Mínimo. Leerlo mínimo tres veces. ¿Cuál es la otra regla a la hora de leerlo? ¿Qué debo tener a mi lado? Dos Biblias, diccionario, nota, concordancia, etcétera. Ok. Ya lo leímos tres veces. ¿Quién ha leído capítulo 21 de Juan? Amén. Creo que la mayoría ha leído el capítulo 21. Algunos le dan miedo levantar la mano porque creen que le va a preguntar. Pero yo sé que lo ha leído, capítulo 21, completo. Bueno, el capítulo 21, para poder entender la historia que vamos a leer a continuación, es una historia completa hasta el versículo 19, que es el que vamos a estar estudiando en esta noche. Ok, ya leí tres veces, hice todo con mi diccionario y todo lo demás. Ahora tengo que encontrar, ¿qué es el primer paso ahora de encontrar en mi historia? ¿Qué es lo que tengo que encontrar? El argumento. ¿Okay? ¿De qué trata el capítulo 21? Evidentemente, ya el Señor Jesucristo había resucitado, pero alguien me puede dar, no importa que se equivoque, estamos para aprender. ¿Qué cree usted cuál es el tema principal del capítulo 21? Nadie. No tenga temor en equivocarse. Mostrar su resurrección, dice por acá la hermana Verónica. ¿Alguien más? Hermano Keile, no le dé pena, estamos para aprender. Le iba a dar unas instrucciones al apóstol Pedro. ¿Quién más? Recuérdense que esto es una clase para aprender, lo que pasa es que es un salón grande. A ver. Cuando él prometía algo, se cumplía. Ajá. ¿Quién más por aquí? Por acá. ¿Están ganando esto, este lado? ¿Por acá? Nada. Jesús, tiene ganas de decir algo. ¿No? Por acá. ¿Qué más? Por acá. Mano Dani. Provisión, eso por allá. Bueno, primeramente que los discípulos, cuando murió el Señor, ya sabía que había resucitado, ellos fueron a hacer, se volvieron al mundo, pues, a hacer lo que ellos hacían, y el Señor los fue a buscar. Ajá. Y hubo un encuentro personal con el Señor y cambiaron su vida. Ok, ¿está bien? ¿Por aquí? Está bien, está buena esa. Ok, bueno, está bien todo lo que ustedes, todo lo que acabo de escuchar está bien, encaja con la historia. Pero el asunto o el argumento principal del capítulo 21 es restaurar al que ha caído. Y ya vamos a explicar por qué. Es restaurar al caído. Ok, ya tenemos el asunto. Ahora tengo que determinar a los personajes. ¿Cuáles son los personajes que actúan en la historia? Está fácil. Jesús y una parte de los discípulos. No todos. Una parte de los discípulos. Vamos a leer rápidamente, hermano, la historia para poder entender un poco y avanzar rápidamente. Okay, vamos a leer la historia un momento. Dice en el versículo 1: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. ¿Está conmigo, mi hermano? Amén. Estaban, al versículo 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué dice ahí, mi hermano? No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron que no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó, ¿dónde, hermano? Al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Este era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿qué, hermano? Sí. Bueno, ya tenemos que haber leído esto, ¿cuántas veces? Tres veces. Bueno, ya sabemos el asunto, los personajes. Cuando hablamos de los personajes, es importante saber qué dicen los personajes. Y Pedro dijo algo muy importante en el versículo 3. Pedro dijo a los demás discípulos: ¿voy a dónde? ¿A dónde iba a ir Pedro? A pescar. Como dice el hermano Dani, el Señor los había mandado a ellos a ser pescadores, ¿pero de qué? De hombres. Y vemos ahora que los discípulos están escondidos, están atribulados por todo lo que había sucedido. Ya el Señor se les había aparecido dos veces, y sin embargo aquí vemos al apóstol Pedro volviendo de nuevo al lugar de donde Cristo lo había tomado. Y el apóstol Pedro dice ahí que le dijo a los demás discípulos, voy a ir a pescar, dando a entender que estaba regresando a donde el Señor le había tomado. Y no era nada malo que fuera a pescar, sino que su principal trabajo era pescar, pero ¿pescar qué? Hombres. Pero vemos que aquí el apóstol quiere como retroceder. También vemos a los demás discípulos diciendo: vamos nosotros también contigo. Era el momento para que uno de ellos dijera: no, vamos a regresar a predicar a Jesús que ya ha resucitado. Pero ahora vemos a los demás discípulos diciendo: está bien, yo voy a ir contigo. Y ahora en este contexto, hermano, de la historia, vemos a los discípulos volviendo atrás de nuevo, volviendo a sus barcos, volviendo otra vez al mar a pescar. Es interesante que cuando retrocedieron y dijeron: bueno, vamos a ir a pescar, pues los otros discípulos, ni uno dijo: no, vamos a ir a Jerusalén a predicar, ya hemos visto al Señor y ya lo hemos visto resucitar. Pero todos ellos regresaron de nuevo al mar. Qué triste es ver a veces a cristianos que el Señor los ha llamado para una labor específica y han regresado de nuevo al mar a pescar. Y el Señor en este contexto, el Señor aparece a sus discípulos. Y vemos acá que los demás apóstoles que estaban con él, ni siquiera uno le dijo: no, vamos a volver a predicar. Todos ellos dijeron: vamos contigo a pescar. Y todo esto lo analizamos en lo que dicen los personajes de la historia. Hay alguien también que dice algo muy importante en el versículo 7, el apóstol Juan. Dice en el versículo 7... allí entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿qué le dijo, hermano? Es el Señor. El apóstol Juan fue el único que después tuvo la percepción de ver a Cristo espiritualmente. Los demás apóstoles estaban cegados en su visión, pero vemos aquí al apóstol Juan, ¿verdad?, diciéndole que es el Señor Jesucristo. No solamente tenemos que tener en cuenta lo que dicen, sino lo que hacen los apóstoles. Y vemos que, número uno, Pedro se va a pescar junto con los otros apóstoles. Obedecieron a la voz de Cristo cuando Cristo le dijo ahí en la historia: echar la red a la derecha. Y dice que ellos obedecieron y sacaron los peces. Pero cuando ellos lo hicieron en su fuerza, ¿cuántos peces sacaron? Nada. Significa que cuando nosotros obedecemos a Dios, hay bendición. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, ya no sacamos absolutamente nada. Y si usted está analizando todo lo que estoy diciendo. Ya he dicho como 5 predicaciones que usted puede tomar para enseñar más adelante, ¿okay? Entonces, cuando hacemos las cosas a nuestra forma, no tenemos resultado. Pero cuando Cristo dijo, échala a la derecha, ¿sacaron cuántos peces? 153, pastor. Bueno, 153 como muy poquito, pero dice ahí que eran grandes, ¿qué? Peces. Y cuando dice que eran grandes, que dice, aprendimos que cuando el escritor dice algo, es lo que quiere decir. Cuando dice que eran grandes, es porque eran grandes, ¿ok? 153. También es importante ver que Pedro en el versículo 7, cuando se dio cuenta que era Cristo, se ciñó la ropa, se vistió, ¿y qué hizo? Se escondió. Yo creo que hay muchos cristianos que cuando pecamos, lo primero que hacemos es que escondernos. ¿Está conmigo o no está conmigo? Escondernos, como hizo allí el apóstol. Estos son puntitos que podemos analizar con detalle. Acerca de los personajes, ¿habemos algunos títulos aquí importantes en esta historia? A ver, ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Qué títulos vemos ahí? ¿Por acá? No escucho. ¿Tomás llamado quién? Eso es un título, ¿sí o no? ¿Tomás llamado qué? El dídimo. ¿Qué significa eso? Tomás, la palabra dídimo era gemelo. Gemelo. Es decir, Tomás tenía un hermano gemelo. ¿Está conmigo? No sé si está conmigo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Cuando dice Tomás el dídimo, es porque él tenía un gemelo. Ese es uno de los títulos. Por eso es importante estudiar los títulos. Tomás, llamado el Dídimo, tenía un hermano gemelo. ¿Cuál otro título vemos acá? Rapidito. El de Natanael. Dice Natanael, el de Caná de Galilea. Este está más fácil. ¿Qué significa ese título? Era de Caná de Galilea. Profundo. Pensamos ya, se nos calentó el cerebro. Pero vemos acá, Natanael, el de Caná de Galilea, es porque nació en Galilea. Pues lo decimos aquí, hermano Daniel de Pariata. O el hermano Jensi, el de Cabrería. Bueno, el Natanael, el de Caná de Galilea. Aquí vemos, ¿qué otro título vemos acá? A ver, dice, ¿el discípulo qué? Amado. ¿Quién era ese? Juan. Ya lo sabemos por otros estudios, pero importante es estudiar y buscar estos títulos. También vemos ahí que estaban los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran ellos? Jacob y Juan. ¿Con qué otro nombre se le conocía a ellos? Los hijos del trueno. Eran pacíficos ellos. Pacíficos, ¿verdad? Ahí estamos analizando la característica de cada uno de ellos, y le llamaban los hijos del trueno por el carácter que tenían. Y es interesante que Juan y Jacobo dijeron que querían que lloviera fuego del cielo para destruir a los griegos. Y en el libro de Primera de Juan, Juan es el que habla del amor. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros somos encontrados con Cristo, Cristo transforma nuestros propósitos. Y el que pidió fuego del cielo fue el que estaba hablando de amar a nuestros hermanos. Entonces vemos acá también el título de los hijos de Zebedeo. Otra cosa importante acerca de los personajes, bueno, la descripción física, respuesta de otros personajes y los personajes de contraste. Aquí vemos un personaje de contraste en esta historia, y es el apóstol Juan, porque fue el único quien reconoció al Señor Jesucristo. Y cuando él fue el único que reconoció, podemos decir que los demás no tuvieron el mismo discernimiento espiritual que tuvo el apóstol Juan. Recuérdense que estamos analizando nuestro capítulo 21 de acuerdo a las técnicas que hemos aprendido. ¿Estamos bien hasta aquí? Amén. Ahora vamos a encontrar, ya conseguimos el asunto, ya conseguimos los personajes y las características de ellos. Ahora vamos a ver el marco histórico. Vaya al capítulo 21. Dice la Biblia, después de esto, ¿qué hace un buen estudioso de la Biblia? Pasa por ahí rápido, ¿verdad? Dice, después de esto, ¿qué hacemos? Investigamos. ¿De qué esto está hablando allí el Señor Jesucristo? Es importante que ya Cristo había resucitado y Cristo se le había aparecido ya a los apóstoles. Y vemos en el capítulo 21, versículo 1, que dice: después de esto. ¿De qué está hablando el escritor? Número uno, de la resurrección, ya Cristo había resucitado. Número dos, Cristo aparece a María Magdalena. Número tres, Cristo aparece a sus discípulos. Número cuatro, los discípulos reciben al Espíritu Santo. Y número cinco, el Señor trata con la incredulidad de Tomás. Todo esto ocurrió después de esto. Bueno, antes de esto. ¿Está conmigo o no está conmigo? Conmigo. Dice ahí, después de esto, todas estas cosas que le acabo de mencionar. Dice, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de ¿dónde? De Tiberias. ¿Qué hace un buen estudioso de la Biblia? Un mapa. Bueno, no tenemos el tiempo para buscarlo porque en verdad quiero tratar otra cosa, pero cuando está hablando del mar de Tiberias, ¿dónde estaba ese mar? Tan sencillamente es el mismo mar de Galilea. ¿Está conmigo? El mar de Tiberias es el mar de Galilea. Estúdielo, búsquelo y encontrará que es el mismo mar de Galilea. Interesante. Es interesante que el mismo mar donde lo había sorprendido la tormenta, el mismo mar donde habían visto a Jesús caminar, el mismo mar donde hicieron la pesca milagrosa, es el mismo mar donde regresaron atrás. El mismo lugar donde el Señor los sacó, el mismo lugar donde ellos fueron a regresar. Bueno, también vemos, hablando del marco histórico, cuando dice que Pedro se ciñó y dice que se había quitado la ropa, es importante, y usted pueda buscar y analizar también, que ellos, debajo de sus batas que tenían características de la época, ellos no estaban desnudos. Ellos tenían un short largo y una franela en el cual ellos se permitían salir y bañarse, pero para ellos ya tener eso es estar desnudo. Y dice la Biblia que cuando él se despojó de su ropa y vio al Señor Jesucristo, se ciñó, se vistió y se ajustó de nuevo la ropa que tenía. Cuando dice la Biblia ceñir, que ceñían la ropa, es que tenían que estar listos para continuar y seguir avanzando. Y vemos que el apóstol Pedro, al ver a Jesús, dice la Biblia que se ciñó de su ropa nuevamente. Hablando del marco histórico, seguimos adelante porque si no, no vamos a avanzar el día de hoy. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ya vimos asunto, personajes, marco histórico. Ahora estamos viendo el punto de vista y hablando acerca de la cantidad de los detalles que el escritor nos da en la historia. Bueno, vemos que el autor nos cuenta detalle por detalle, ¿sí o no? Detalle por detalle, nos muestra qué hicieron los discípulos, de dónde venían, qué pescaron, cuánto pescaron, qué resultó, qué no resultó. Nos habla acerca cuando llegaron allí a la playa, estaba esa brasa con ese pez y ese pan. Ahora, importante, a lo que venimos el día de hoy, el punto importante de la historia, hablando de la cantidad de detalles. Fíjense el versículo 8, por favor. Versículo 8. Y esto nos va a ayudar a entender el asunto o de qué trata la historia. Versículo 8. Dice: y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, ¿vieron qué, mi hermano? Por favor, pueden subrayar esa palabra: brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Es interesante que Cristo le dijo al principio: tienen de comer. ¿Y qué le dijeron ellos? No. ¿Qué le dijo Cristo? Ellos tuvieron que entrar de nuevo, no estaban muy lejos, pero tenían que entrar de nuevo allá. Y ellos echaron la red y sacaron peces. ¿Cuántos peces sacaron? 63. Y cuando ellos regresan, encuentran una brasa con un pez y pan. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió? Si Cristo le había dicho, tienen que comer, y ellos fueron a buscar, y cuando regresan arrastrando la red, se encuentran que está una brasa con un pez allí arriba y tienen un papa. ¿De dónde salió eso? Fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Acaso tenía Cristo hambre? ¿Verdad? A lo mejor uno va a salir, no, interpretando las escrituras, llevándolo al fondo del asunto. Cristo venía con un hambrezón después de haber resucitado. No. Recuérdense que Cristo está dando una lección a sus discípulos. Y fíjense, ya hasta este momento, cuando venían arrastrando, ya le había enseñado muchas cosas, ¿no cree usted? Ya le había dado muchas lecciones, pero ahora ellos llegan y ven ese fuego ahí, con ese pez y ese pan. Es interesante que esa palabra griega acá, que se utiliza acá en brasa, es la palabra griega andraskia, y se usa solamente dos veces en todo el Nuevo Testamento. Esa palabra para nosotros, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la colocaron brasas, ¿ok? Pero cuando en el idioma griego allí aparece este verbo que tiene que ver con fuego, pero hemos aprendido que el griego no es un idioma como el de nosotros. El griego es tan específico y detallado. Y cuando el escritor utilizó la palabra acá en este versículo de brasa, que dice en el versículo 9 que vieron brasas puestas, dice la palabra del Señor, solamente en dos oportunidades se ve esta palabra acá. Ellos venían arrastrando las redes y muchos de ellos diciendo, este tiene que ser el Señor, este es Cristo, ¿no? Y venían debatiendo, y cuando ven a la orilla, ven el fuego que está allí. Bueno, ese mismo fuego y esa misma palabra la vamos a ver y encontrar en Juan capítulo 18, versículo 18. Vamos a ir un momentico allá, por favor. Juan 18, 18. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Dice ahí en el 18, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido, ¿qué? Ese fuego ahí. La palabra fuego ahí en griego, en este versículo, es la misma de allá en brasas de con el Señor Jesucristo. Dice que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ello estaba ¿quién? En pie calentándose. Hermano, el escritor utiliza esta alusión bíblica que Juan nos lleva a la escena de la traición de Pedro. Cuando ellos salieron del barco y vieron las brasas, cuando el escritor Juan, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza la misma palabra que la negación de Pedro, cuando vieron ese fuego, se recordaron el momento en que traicionaron al Señor Jesucristo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ellos al ver el Señor, recuérdense que ellos se fueron a pescar y no había nada. El Señor les había dicho, tengo hambre, ¿dónde tienen? Vayan y pesquen. Cuando venían está ese fuego ahí con ese pez, y ellos al acercarse a ese lugar, por eso estamos analizando la cantidad de detalles que vemos en la historia, o sea, analizar este lugar, se trasladaron al momento donde ellos negaron al Señor Jesucristo, y Cristo tenía que encontrarse con ellos. Y si usted ve ahí se encontraba uno que no creía mucho, Tomás. Ahí se encontraban no todos los discípulos, se encontraban 7 discípulos nada más. Y vemos que el Señor tuvo que hacer toda esta historia, todo lo que estamos viendo, porque Él tenía que tratar con ellos, tratar el momento en que ellos lo traicionaron, en que ellos se alejaron del Señor. El escritor nos está diciendo en esta historia que Pedro vio ese fuego, y nosotros tenemos que ver ese fuego también. Pedro, al venir y arrastrando los peces, al ver al Señor ahí, al ver el fuego, recordó el momento en que él lo traicionó, y el escritor quiere que nosotros también nos recordemos las veces que le hemos fallado también a nuestro Señor. Así como los discípulos negaron al Señor y todos huyeron cuando vieron ese fuego allí, según el escritor, estaba tratando que se trasladaran al momento en que traicionaron al Señor. Recuerde, si leemos ya en el marco histórico, pudimos ver que Jesús se les aparece estando ellos en la casa. Versículo capítulo 20:19. Se les apareció, aquí estoy. Se le apareció a Tomás y le dijo: Tomás, mete el dedo acá. Mas sin embargo, así todavía ellos estaban, ¿qué? Desanimados. Tremendo, hermano. Si ellos que vieron todas estas cosas se desaniman, cuanto más nosotros. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y el Señor no podía dejar esto acá. El Señor nos ama tanto. El Señor los amaba tanto a ellos, que mira todo lo que hizo para poder encontrarse con ellos y recordarles que su función no es pescar peces, que su propósito era pescar, ¿qué? Hombres. Yo me imagino todavía ellos desorientados y tristes por haber hecho lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos ahora que Cristo, hermano, aparece a ellos, y ellos, cegados espiritualmente, Cristo tuvo que hacer todas estas cosas para que ellos vieran que era Cristo. Y tremendo que el Señor hace aparecer esas brasas allí. Y dice el escritor la misma palabra cuando Pedro se calentó en ese fuego para negarle. La relación de Pedro con el Señor estaba quebrajada, estaba rota. El Pedro estaba no en su mejor momento, pero llegó el momento de la confrontación de nuestro Señor. Él agarra en el versículo 15, vamos a ir un momento allá. Dice, bueno, si leemos cuando vieron el versículo 9, que habían brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y allí vemos que comieron, y dice: venid y comed. Nadie se atrevía a preguntar nada. Dice la Biblia, el versículo 13: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Nuevamente Cristo está haciendo la comunión con ellos allí. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Pero mira el versículo 15: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y el Señor Jesucristo confronta a Pedro y le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Hermano, realmente me trato de imaginar al apóstol Pedro, el Señor mirándolo. Recuérdense que Pedro todavía tenía en su mirada, en su mente, el momento que él negó a Cristo. Dice que vio al Señor, y dice la Biblia que lloró como amargamente. Cuando Pedro lo traicionó, miró al Señor, el Señor lo miró. Yo no creo que Cristo lo miró con ojos de venganza cuando lo traicionó. Cristo no lo miró y le dijo: ya vas a ver. Yo no creo que Cristo le dijo unos ojos de ¿por qué lo hiciste? De asombro. Ya Cristo le había dicho: Satanás te ha pedido para qué. Yo creo que la mirada de Cristo cuando Pedro lo negó no era una mirada de represión, fue una mirada de amor. Fue una mirada de amor, porque esa es la mirada que Cristo tiene con nosotros aún cuando le fallamos. Pero ahora, sentado frente a ese mismo fuego, esa misma brasa, terminaron de comer, el Señor lo mira fijamente y le dice: ¿me amas? La misma mirada que cuando le negó Pedro. Ahora Pedro se traslada al mismo lugar y, confrontado con el Señor le hace esta pregunta tan sencilla pero tan fuerte: ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta que. No le dijo: anda a pescar. No le dijo: anda a tu trabajo. Le dijo: apacienta que. Mis corderos. Recuérdate de dónde, qué es lo que tú haces. Tú pescas hombres, no peces. Pero es interesante el versículo 16: y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: ¿qué, mi hermano? Pastorea mis ovejas. Y le dijo: ¿qué, mi hermano? La tercera, ¿qué? La tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cuántas veces negó Pedro a Cristo? ¿Cuántas veces Cristo le preguntó que si lo amaba? Tres. Todo lo que sucedió acá era para reconciliar, para que Pedro encontrara el lugar donde él se había quedado, para que se animara, para que volviera de nuevo y supiera que Cristo lo había perdonado. Para que él entendiera que la negación que le dio tres veces allá, cuando negó a Cristo, esa mirada de perdón de Cristo, cuando le negó, era la misma mirada que le estaba diciendo, me ama. Y el Señor estaba reafirmando con Pedro su propósito. Y Pedro necesitaba urgentemente sacar ese peso de encima y poder entregar eso, ese malestar, ese peso que tenía de haber entregado y haber negado perdón al Señor. Y vemos que el Señor Jesucristo, su propósito con todo esto que acabamos de ver, no era comer, aunque comió. Y es tremendo, y una ñapa para los testigos de Jehová que dice que Jesús es espíritu y no. ¿Y cómo un espíritu come? ¿Cómo un espíritu come pescado y pan? Porque comieron, ¿sí o no? Comieron. Y dice la Biblia que después de comer, eso no era el propósito de Cristo. El propósito era reconciliarse con el caído, con Pedro. Hermano, una de las cosas que nosotros nos debe de mover de hacer lo que hacemos es por amor a Dios. Por amor al Señor. Lamentablemente nosotros no tenemos la oportunidad de lo que tuvo Pedro de ver a Cristo. Y menos mal, hermano, porque estuviéramos viendo a cada instante el rostro herido de nuestro Señor cada vez que pecamos contra Él. Cada momento, cada instante del día que hacemos algo malo, tener que voltear y ver los ojos de tristeza y de amor de nuestro Señor Jesús. Hermano, ¿por qué nosotros estamos acá? ¿Por qué el Señor nos salvó y nos rescató? Todos nosotros hemos estado en la barca con el Señor, como Pedro. Todos nosotros hemos estado con nuestro Señor y hemos visto cosas tremendas del Señor. Pero también todos nosotros estamos propensos a olvidar a veces el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Y vemos que Cristo, el propósito principal para los apóstoles, ya había manifestado su propósito al resucitar, pero todavía a ellos les faltaba estar completamente seguro que Cristo le había perdonado. Y Pedro tenía ese peso encima. A lo mejor lo que nos impide hacer cosas para Dios, hermano, es que todavía no aceptamos y no creemos que Dios nos ha perdonado. Y yo te animo que tú puedas ir en oración con el Señor y que tú puedas arreglar cuentas con Él y que tú puedas sentirte y de corazón pedirle perdón y arrepentirte, porque dice la Biblia que el que está arrepentido confiesa sus pecados y hace algo muy importante, se aparta. Pero los ojos del Señor, ese fuego allí como tenía con el apóstol Pedro, ese lugar, ese momento donde nosotros muchas veces le hemos fallado, nosotros también podemos ver los ojos de amor de nuestro Señor. Y vemos en esta historia allí que el apóstol Pedro, que estuvo dispuesto a morir por el Señor, ahora lo vemos entristecido y desanimado. Alguien que estuvo tan cerca de Dios, ahora estaba tan lejos de Él. Vemos aquí un apóstol Pedro que caminó sobre las aguas, que el Señor le dio figurativamente las llaves del reino de los cielos. Un Pedro que vio a Cristo transfigurado, mi hermano. Un Pedro que sacó una espada y estuvo dispuesto a matar por el Señor, defendiéndole a Él. Ahora lo vemos acá, triste, entristecido y sin el poder y sin el perdón y todo melancólico y desanimado. Y el Señor Jesucristo frente a Él diciéndole que sí lo amaba. Vemos que a partir de acá, cuando el Señor le dice a Pedro que apaciente sus corderos y todo lo demás, vemos que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro con los demás discípulos tomaron un auge tremendo y alcanzaron casi todo el mundo conocido en la época. Vemos un apóstol Pedro en Jerusalén, el primer discurso lleno del Espíritu Santo y miles de personas aceptar a Cristo. Pero recuérdese que es el mismo Pedro que había dicho, me regreso a pescar. Es el mismo Pedro que vio a Cristo y se metió al agua. Es el mismo Pedro que Cristo lo tuvo que llevar al fuego y decirle, recuérdate que tú eres un pescador de hombres. Y ahora vemos acá, en el libro de los Hechos, a un Pedro transformado, a un Juan transformado. Y en la historia de la iglesia vemos todo lo que hicieron los apóstoles, hasta Tomás, que dijo, no, yo no creo que resucitó, murió por el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué, mi hermano? Es lo que debe movernos a nosotros, nuestro propósito, el cual nunca debemos de olvidar, con el cual estamos acá, es esas palabras que Cristo le dijo a Pedro, Pedro, me amas. Realmente, hermano, podemos decir nosotros que le amamos. Que le amamos. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué está usted aquí? El Señor no le preguntó, ¿estás dispuesto a caminar de nuevo? ¿Estás dispuesto a sacar el cuchillo y mocharle la oreja a otro? El Señor lo único que le preguntó a Pedro fue, Pedro, ¿me amas más que estos? Hermano, ¿qué haríamos nosotros si en un momento de nuestra vida, cuando estamos mal con Dios, el Señor nos dijera si le amamos? Porque, como dijo el apóstol Pablo, todo lo que he alcanzado, mis títulos, mi conocimiento, mis posesiones, son basura para alcanzar a Cristo. Y el apóstol Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe, me empuja y me lleva. Hermano, que lo que nos mueva a nosotros sea el amor a Dios. Que nosotros podamos decir de corazón que realmente le amamos a Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? Bueno, tantas otras cosas que hablar el día de hoy, pero hablando del punto de vista y los detalles, el apóstol Juan nos dio muchos detalles, ¿sí o no? ¿Está conmigo, mi hermano? Amén. Mire, eso de esto que estamos viendo, usted lo ha leído esta historia antes, pero no ha podido sacar el jugo y el propósito de Dios acá. ¿Sabe por qué? Porque lee la historia como Schumacher, como Ayrton Senna. Por eso es que hay que estudiar la Biblia detalladamente. ¿Amén o no? ¿Quiénes se identificaron con Pedro el día de hoy? Todos. Eso es lo que quería Juan al leer, al decir la barca, todos los apóstoles no consiguieron nada, lanzaron la red, sacaron, habían grandes peces, arrastraronla, llegaron, vieron la brasa, vieron el pez. Eso es lo que quería el escritor, que nosotros estuviéramos con los discípulos. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá.